comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Están escuchando el programa Enderezando Nuestra Senda con los hermanos Joel Rivera y mi esposa Joy Vélez. A continuación vamos a estar haciendo la oración del comienzo del programa. Que Dios les bendiga en esta hermosa noche que ha hecho el Señor. Glorificado sea tu nombre. Queremos hacer la oración para presentar este programa delante de la presencia del Señor, presentarlos a ustedes, los oyentes, bendecidos al Señor Jesús, y a nosotros como sus instrumentos. Padre celestial, Dios de poder y Dios de gloria, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos y te suplicamos, Dios mío, que tu palabra, Padre amado, sea ministrada en esta noche poderosamente, Dios, en todos aquellos que nos escuchan, papá. Que tú hagas grandes cosas, Dios mío, Padre amado, en medio de tu pueblo. Que tú sanes, Dios mío, al dolido, a las almas quebrantada, mi Señor, que seas tú libertando, que seas tú sanando, que seas tú haciendo grandes prodigios y milagros, Dios mío, mientras tu palabra es ministrada, mi Señor, que tú cubras cada necesidad, Padre amado, y tú atiendas, Dios mío, a cada vida que se acerca a ti, como siempre lo haces, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén, Señor. Bendecidos al Señor, queremos saludarle en esta noche de manera muy especial. Estamos agradecidos del Señor porque el Señor hace grandes cosas en medio de su pueblo. Vive Jesús, aleluya. Santo el Señor. Quiero saludar a mi pastora, a la hermana Rosy, vive el Señor, a la hermanita Nelly y su esposo William, y a mi prima, mi cuñada, perdón, Allison, y su esposo, mi hermano Víctor. Bendecidos al Señor Jesús, que Dios les bendiga mucho. Bendecidos al Señor. En esta noche queremos hablar bajo el tema La comunicación efectiva, vive el Rey de Gloria. Bendecidos al Señor. Y nuestra primera lectura bíblica la vamos a tener en el Salmo 141, del 3 al 4. Y lee para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites, vive el Señor Jesús. Nosotros, bendecidos al Señor Jesús, tenemos que decirle al Señor que sea Él quien dirija nuestras palabras, vive el Señor. El Señor ha puesto poder en las palabras que usamos, vive el Señor Jesús. Y muchas veces tenemos que decir al Señor, Señor, pon guarda a mi boca, porque muchas veces no sabemos utilizar las palabras que Dios nos da. Vive el Señor Jesús. Muchas veces ofendemos o no nos comunicamos de manera efectiva, vive el Señor Jesús. O hablamos cosas que no debemos hablar y después nos arrepentimos, vive el Señor. Por lo tanto, tenemos que decirle al Señor, Señor, pon guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios y que no se incline mi corazón a cosa mala o a hacer obras impías. De esa manera el Señor va a tener control de todo lo que nosotros hablamos, vive el Señor Jesús. Siempre tenemos que estar bien pendientes, hermanos, de lo que estamos hablando, porque alrededor de nosotros hay muchos testigos que están escuchando lo que nosotros hablamos, y nuestro testimonio delante de los incrédulos es importante, porque de la manera en que usted habla, se expresa, y como usted se conduce delante de los demás, pues es lo que usted va a hacer, es lo que todo lo que usted haga y diga, pues eso va a hablar mucho de quién es usted. Bendecido sea el Señor Jesús. Y si usted es una persona que le sirve al Señor, pues tiene que conducirse y hablar como un siervo de Jehová. Vive el Señor Jesús. Muchas veces eso no es fácil. Siempre está el que te está observando para el señalamiento, para la burla, pero es importante que nosotros estemos bien agarraditos de la palabra del Señor, bien nutriditos con la palabra del Señor para poder actuar de manera adecuada, vive el Señor Jesús. Que caemos y nos equivocamos, sí, hermano, muchas veces, vive el Señor Jesús, pero siempre es importante que tengamos la iniciativa de levantarnos. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. Es importante que usted se mantenga firme, conduciéndose hacia la meta, y no permita que nada ni nadie lo aparte de la meta que es nuestro Señor, alabanza al Señor. Bendecido sea el Señor. Así que el primer paso es dígale al Señor que sea Él quien dirija sus palabras. Primer paso para una comunicación efectiva, vive el Señor. Dentro de la comunicación no solamente hablamos con nuestras palabras, sino que también hablamos con nuestro lenguaje corporal, vive el Señor Jesús. Así que no solamente nos comunicamos con la boca, la manera en que nos expresamos y hablamos, sino también con la forma en que nos comunicamos no verbal, vive el Señor, con nuestros gestos y nuestra forma de nuestro rostro, nuestros ojos, vive el Señor Jesús. En Lucas 22, del 54 al 62, quiero leerles una lectura maravillosa, vive el Señor, que quizás tú la has leído muchas veces, vive el Señor Jesús, pero esta noche la vamos a ver de manera un poquito diferente, vive el Señor. Dice, Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vive el Señor Jesús. Santo el Señor. Aquí vemos la parte en que Pedro, ¿verdad?, niega al Señor con sus palabras. Vive el Señor Jesús. Y vemos cómo estas personas se dan cuenta de que Pedro había estado con el Señor por la forma en que hablaba, en que se expresaba, cómo se conducía, vive el Señor. Ellos pudieron identificar que Pedro era un discípulo del Señor. Pero Pedro con sus palabras quiso negar al Señor, vive Jesús, aleluya. Entonces cuando el Señor lo miró, el Señor no le reclamó en ningún momento, simplemente el Señor lo miró, bendecido sea el Señor Jesús. Pero cuando Pedro chocó con la mirada del Señor, se dio cuenta, se acordó de la palabra que el Señor le había dado, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tuvieron una comunicación y Pedro fue impactado de tal forma que lloró amargamente, porque él se dio cuenta de la actitud de Jesús ante lo que Jesús estaba pasando. Él vio lo que el Señor estaba haciendo. El Señor valientemente estaba allí entregándose por todos nosotros, y allí estaba él, Pedro, negando al Señor. Se dio cuenta, mira, mi Jesús me acaba de mirar y yo le he negado, como él me dijo que yo lo haría. ¿Cuántas veces le dije, no, Señor, yo no te voy a negar? Y él ahí está, sacrificándose por mí y yo negándole, vive el Señor Jesús. Esa mirada del Señor, ese lenguaje no corporal, esa comunicación que llegó a Pedro le impactó grandemente para que él pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo mal y se arrepintiera, vive el Señor Jesús. Y ahí adelante, después de ese impacto, él pudo, bendecido sea el Señor, crecer, vive el Señor, en nuestro Señor Jesús, y ser el discípulo que el Señor quería que él fuera, vive el Señor Jesús. Errores cometemos todos, vive el Señor Jesús, pero el Señor nos enseña. Así que manténgase en el Señor, que el Señor es quien le va a guiar, el Espíritu Santo de Dios quien le va a enseñar. Vive Cristo, aleluya, santo el Señor Jesús. Muchas veces, vive el Señor, alabanza al Rey de Gloria. Nuestra comunicación no verbal dice mucho más que nuestras palabras. Por eso es que nuestro testimonio es importante, vive el Señor Jesús. El Señor no solamente tenía poder en sus palabras, sino también en sus actos. El Señor hacía actos de amor, de misericordia, de perdón, de aceptación para con todos. Él tenía autoridad en sus palabras y en la forma en que actuaba y se conducía frente a los demás. Él tenía misericordia cuando veía a la gente en necesidad, como la tiene ahora, vive el Señor Jesús, aleluya. Suplía las necesidades porque nos ama, vive el Señor. Bendecido sea el Señor de gloria, aleluya. Y Él obra para justicia, vive el Señor. Aquí en este mundo, todo lo que vemos a tu alrededor es injusticia, pero en el Señor encontramos la justicia divina, vive el Señor Jesús, aleluya. En Él hay poder, en Él hay sanidad, en Él hay paz, vive el Señor Jesús. Vamos a ir a otra lectura bíblica, vive el Rey de Gloria. En Mateo 16, bendecido el Señor del 5 al 12, aleluya. Y aquí vamos a hablar de la levadura de los fariseos, para que vean cómo a veces nos comunicamos y no nos entendemos, vive el Señor. Alabanza al Rey. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardasteis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, vive el Señor Jesús. El Señor con paciencia y con amor disciplinaba y enseñaba a sus discípulos, vive el Señor. El Señor con paciencia y con amor nos disciplina y nos enseña a nosotros, vive el Rey de Gloria, aleluya. El Señor les estaba diciendo: cuídense de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y ellos estaban pensando en que habían dejado, que no habían comprado pan. El Señor lo dice porque no tenemos pan para darle, vive el Señor Jesús. En ese momento ellos no se entendieron, vive el Señor Jesús. No entendieron lo que Jesús quería comunicarle, vive el Señor. Y muchas veces nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con otras personas, vive el Señor. Esto pasa mucho en el matrimonio, que el esposo o la esposa quieren comunicarle algo al esposo o la esposa, vive el Señor Jesús, y no entiende, no, el mensaje no fue claro, no se entendió, vive el Señor. Entonces, vemos en la comunicación verbal que uno la pareja se duele, la pareja se siente, vemos que su rostro cambia, que se siente molesto, que se pone el ambiente pesado, vive el Señor Jesús. Entonces, en vez de aclarar qué fue lo que entendieron, empezamos en una discusión, en una discordia, y a veces se desatan peleas por tonterías, hermano, vive el Señor Jesús. Por el simple hecho de no haber entendido qué fue lo que mi pareja me quiso comunicar. Si tú le dices algo a tu pareja y tú ves que le causas malestar y no era tu intención causarle malestar, esa no era la reacción que tú esperabas, pregúntale, ¿qué fue lo que entendiste? Vive el Señor Jesús. Y cuando te responda lo que entendió, tú aclararé qué fue lo que quisiste decir. Y de esa forma podemos mantener el vínculo de paz, vive el Señor. De la misma forma con un amigo, con un familiar. Muchas veces queremos expresar algo y la parte que está recibiendo la comunicación entiende otra cosa. Hay que aclarar bien lo que estamos hablando, vive el Señor. Si te das cuenta que lo que entendió no fue lo que quisiste decir, aclara inmediatamente qué fue exactamente lo que quisiste decir para que no haya roces entre ustedes, vive el Señor Jesús. Y si ofendiste y no fue tu intención ofender, arrepiéntete y pide perdón. Nosotros los cristianos tenemos que estar más que capacitados para pedir perdón cuando cometemos errores y cuando hacemos las cosas mal. Por más que se nos haga difícil, vive el Señor, por más que se nos haga fuerte, vive el Señor Jesús, tenemos que aprender a pedir perdón, vive el Señor Jesús, aleluya. Y aprender a comunicarnos con claridad. Siempre es importante ver la parte no verbal, la comunicación corporal de la otra persona, vive el Señor Jesús, para poder entender. Aquí el Señor con amor y con claridad le explicó a sus discípulos para que ellos entendieran. Por eso es que muchas veces hay tantos errores dentro de la doctrina y en la iglesia, vive el Señor Jesús, porque leemos la Biblia y no entendemos las cosas como el Señor nos las quiere enseñar, vive Jesús, aleluya. Entendemos lo que queremos entender. Y es importante que cuando nosotros busquemos en la palabra, vive el Señor Jesús, y estemos estudiando la palabra hay que escudriñarla. No podemos tomarla por encimita ni entenderla a lo loco, vive el Señor Jesús. Es importante que siempre busquemos la guianza del Espíritu Santo para entender la poderosa palabra del Señor, para que si no haya errores doctrinales en nuestra vida, vive el Señor Jesús. Y siempre tienes la oportunidad de buscar ayuda para entender la palabra del Señor. Probablemente el Espíritu Santo no contesta inmediatamente a nuestras preguntas sobre la palabra, pero yo en mi experiencia personal sé que el Señor contesta. Muchas veces se toma tiempo porque en el momento tú no estás preparado para recibir ese mensaje que el Señor te quiere dar. Pero en su momento el Señor te da la respuesta y te enseña qué es lo que Él te quiso decir en su palabra. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, amados hermanos, vive el Señor Jesús. Mantente firme, no te alejes del Señor, vive Cristo, aleluya. Poderoso es el Nazareno, Dios Todopoderoso. Vamos a ir a la palabra, vive el Señor, a Hebreos capítulo 4, el versículo 12, vive el Señor Jesús. Adoramos y exaltamos tu dulce nombre, papá. Gloria a Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La poderosa palabra del Señor nos comunica directamente a nuestro corazón lo que Dios nos quiere decir, vive el Señor Jesús. Hay poder en la palabra del Señor, de la misma forma en que Dios nos ha dado poder y autoridad en la palabra que ha puesto en nuestra boca. Por lo tanto, cuando le servimos al Señor, tenemos que tener mucho cuidado, vive el Señor Jesús, cuando traemos palabra al pueblo, cuando traemos palabra a otras vidas, cuando comunicamos un mensaje, vive el Señor Jesús, porque hay poder en la palabra. Dios te ha dado poder y autoridad en tu palabra, así que declara con confianza la victoria en tu vida, vive el Señor Jesús. Reclama las promesas del Señor, vive Cristo, aleluya. Y ten mucho cuidado con la palabra que usas. Siempre que ores, vive el Señor Jesús, utiliza la palabra para hacer más efectiva tu oración, vive el Señor Jesús. Reclama las promesas que están en la palabra para que tu oración sea más efectiva, vive el Señor. Tus peticiones estén fundamentadas dentro de la palabra del Señor. Cuando tú conoces la palabra, tú sabes cómo mejor es orar, vive el Señor Jesús. Te comunicas mejor con el Señor, vive Jesús, aleluya. Porque cuando aprendemos la palabra del Señor, entendemos el lenguaje de Dios, vive Jesús, aleluya. Y tenemos una comunicación efectiva con el Rey de Gloria, vive Jesús, aleluya. Queremos tener una comunicación efectiva tanto con el Señor, con las personas que nos rodean, con aquellos que no conocen al Señor, con nuestros familiares, con nuestras parejas, vive el Señor, con nuestros hijos. Es importante que conozcamos el lenguaje de Dios para que si nosotros podamos comunicarnos de manera efectiva. Qué lindo el Señor Jesús, te adoramos, papá. Así que acuérdese, Dios nos ha dado poder en la palabra, vive el Señor. Vamos a Santiago capítulo 3, vive el Señor Jesús. Y esta es una palabra un poquito fuerte, vive el Señor Jesús, pero es importante que nosotros la conozcamos, vive el Señor Jesús. Santo Señor. Hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra te lo dice. Todos aquí en algún momento ofendemos, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente cuidado en nuestras palabras, vive el Señor. No somos perfectos, vive el Señor Jesús. Pero siempre el Señor nos da la oportunidad de corregirnos y salir hacia adelante. Y siempre usted tiene la herramienta de pedir perdón. Ahora, tenga mucho cuidado. Porque muchas veces hacemos cosas adrede y tienen que tener cuidado con eso, porque eso no es de Dios. Y tenga cuidado con eso de ofender, vive Jesús, aleluya. Porque si usted coge un papel y lo estruja y hace ese corazón añico, cuando vaya a estirar ese papelito, las arrugas van a quedar ahí, vive el Señor Jesús. O sea que si usted ofende un corazón, ese corazón va a estar dolido, y aunque usted pida perdón muchas veces, esa herida puede quedar ahí. Tenga mucho cuidado con lo que usted habla, vive el Señor Jesús. A todos nos pasa, vive el Señor. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobiernas quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, vive el Señor. Quiere decir que la palabra del Señor está diciendo que si nosotros no tenemos control de lo que hablamos, podemos crear un gran incendio y hacer grandes daños a las vidas. Por eso es importante decirle al Señor: pon guarda a mi boca para que yo no ofenda, Señor, alabanza a ti. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Cuando nosotros no le servíamos al Señor, ¿sabe que nosotros decíamos cuánto disparate se nos ocurría sin tener cuidado de nada? ¿Por qué? Porque el enemigo era nuestro dueño y hacía de nosotros lo que quería vivir el Señor Jesús. Y muchas veces hablábamos cosas, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos hablando, y éramos manipulados prácticamente a vivir el Señor Jesús. Pero cuando venimos al Señor, que el Señor toma control y dominio de nuestras vidas, el Señor nos lleva a la corrección y nos ayuda a hablar en la verdad y hacer las cosas como debemos hacerlas, vive el Señor Jesús. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, vive el Señor Jesús. Si nuestra boca es para alabar al Señor, es para alabar al Señor. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos hablando. Si nuestra boca es para alabar al Señor, es para alabar al Señor, no para chismear, ni criticar, ni ofender al hermano, vive el Señor. No es para hacer daño a otras personas, vive el Señor Jesús. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cuando usted está hablando frente a personas que no le sirven al Señor y usted empieza a decir cosas que no son de Dios, mire, la persona que lo está escuchando se va a ofender, porque va a decir: ¿cómo este que dice cristiano va a estar hablando de esa forma, como si fuera un mundano? Hermanos, de una misma fuente no puede dar agua salada y agua dulce. ¿Usted entiende? Usted no puede bendecir a Dios con su boca y maldecir a los hombres, porque usted está llamado a ser de bendición a todo aquel que le escucha. Y cuando usted no habla lo que es correcto delante de Dios, frente a los testigos, usted está bendiciendo a aquellos que lo escuchan indirectamente, porque no le está haciendo de bendición. Le está haciendo de maldición, porque lo que usted está hablando está alejando a esa persona de recibir la salvación. Por lo tanto, usted tiene que cuidar lo que habla frente a los demás testigos, frente a las personas que no le sirven a Dios, porque esas personas te están observando. Y a pesar de que usted cree que quizás ellos no dicen nada, se quedan calladitos, pero lo que usted habla, ellos lo observan y lo escuchan. Y su testimonio habla más que lo que habla su boca. Así que tenga mucho cuidado cómo habla y se conduce frente a los demás, vive el Señor. Nuestro testimonio es muy, pero que muy importante. No avergüenza al Señor en lo que usted habla y dice, vive el Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Así que la lengua, mundo de maldad, tenga mucho cuidado con ella y entréguesela al Señor para que el Señor la refrene y la domine, vive el Señor. Porque el único que domina la lengua del ser humano es el Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, papá lindo. Y para terminar, en el Salmo 39:1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Quién es el impío? Aquella persona que no practica la piedad. ¿Quiénes son los que practican la piedad? Aquellos que le servimos a Cristo. Por lo tanto, una persona impía viene siendo una persona que no le sirve al Señor. Vive Jesús, aleluya. No necesariamente una persona mala que asesina, que mata, no. Un impío es que no practica la piedad. Por lo tanto, una persona que no le sirve al Señor como el Señor lo demanda. Frente a esas personas usted tiene que tener mucho cuidado. Y haga esta oración: Señor, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Vive el Señor Jesús. Y volviendo al Salmo 141:3-4, repítalo. Que el Señor le guarde su boquita, vive el Señor Jesús, que nos la guarde a todos, vive el Señor, para así poder ser mejores testigos de nuestro Señor Jesucristo. Él merece nuestra adoración. Use su boca para adorar al Señor, vive Jesús, aleluya. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Haga de estos dos salmitos su oración para que el Señor le guarde su lengüita, para que usted así pueda ser de mejor testimonio frente a los demás. Vive el Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Vive el Señor Jesús. En este momento quiero dejarte con una pausa musical y después regresamos para orar. Vive el Señor. Cuánto nos cuesta entender que debemos amar a nuestros enemigos. Cuán difícil se nos hace expresar el amor. Que no se ha fingido, es tan fácil amar a quien nos ama, pues somos correspondidos. Pero amar sin nada esperar, es dejar de pensar en uno mismo. Hay alguien que supo dejar todo cuanto tenía y al mundo vino. Hay alguien que supo entregarse y amar a sin medidas como lo hizo. Tomó mi lugar y yo tenía que pagar. Murió allá en la cruz del Calvario. Si a estas alturas queremos amar, tendremos que imitarlo. Hay que ser un valiente, pues la guerra es interna para el que se entretiene, evaluando a la gente. Imitar al Señor, amar como el amor, es sentir el compromiso de amar a los demás, aunque nos cueste morir, como Jesús lo hizo. Capaz de alcanzar un lugar importante para los hombres y la prensa se encargue de bien publicar en todas partes mi nombre. Si no expreso el amor como lo hizo el Señor, vengo a ser un sepulcro blanqueado. El amor es más grande que todo. Aunque nos cuesta y nos duele, hay que seguir amando. Imitar al Señor, amar como el amor. Hay que ser un valiente, pues la guerra es interna para el que se entretiene, evaluando a la gente. Imitar al Señor, amar como el amor, es sentir un compromiso de amar a los demás, aunque nos cueste morir, como Jesús lo hizo. Imitar al Señor, amar como el amor. Hay que ser un valiente, pues la guerra es interna para el que se entretiene, evaluando a la gente. Imitar al Señor, amar como el amor, es sentir de amar a los demás, aunque nos cueste morir, como Jesús lo hizo. En estos momentos queremos presentarte a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no lo has aceptado como tu único Señor y exclusivo Salvador, te queremos decir que Él te ama, que Él murió en la cruz del Calvario por ti y que Él desea que tú le pertenezcas. Vive el Señor Jesús. Es tu decisión y queremos que tú te decidas por el Señor. Si tú quieres aceptarlo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te quiero aceptar como mi único Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he vivido mi vida sin ti. Señor, reconozco que he sido pecador delante de ti, Padre amado, y por eso te pido perdón. Te pido que me recibas como tu hijo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a seguirte y a perseverar para yo no apartarme de ti nunca. Bendecido sea el Señor. Si has hecho esa oración con nosotros, vive el Señor Jesús, aleluya. Te damos la bienvenida, vive el Señor Jesús, al reino de Dios, vive el Señor Jesús, a pertenecer a la iglesia de papá. Vive el Señor, adoramos tu nombre, Jesús. Y en estos momentos queremos orar por todos aquellos que tienen necesidad, vive el Señor, que están escuchando el programa, vive el Señor, que escuchan nuestra emisora, vive el Señor Jesús. A diario estamos recibiendo peticiones de los hermanos que escuchan la emisora, vive el Señor. Y es hermoso saber, ¿verdad?, que podemos compartir con hermanos que quizás no los vemos, vive el Señor Jesús, aleluya, pero que están ahí escuchando, vive el Señor, y que los somos de bendición, vive Cristo. Bendecidos al Señor. Por eso le queremos decir gracias por su sintonía, vive el Rey. Gracias por apoyarnos. Estamos orando mucho, fervientemente por ustedes, vive el Señor. Una vez a la semana hacemos ayuno y oración en nuestro templo y presentamos todas las peticiones que nos llegan a la emisora, vive el Señor, y los ponemos delante del Maestro. Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas, vive el Rey. Así que escríbanos y déjenos sus testimonios, vive el Señor Jesús, de las cosas lindas que Dios está haciendo, y sigan enviando sus peticiones, vive el Señor. Padre, te adoramos y te exaltamos, te damos gracias, Padre amado. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a comunicarte, Dios, a todo aquel que nos escucha. Padre amado, que nosotros podamos comunicarte efectivamente, que demos testimonio de tus grandezas, papá. Que seas tú, Dios mío, enseñándonos, Señor, a tener una comunicación efectiva, Dios mío, con nuestros familiares, con nuestras parejas, Señor, con nuestros hijos, Padre amado, con nuestros padres, con nuestros hermanitos de la iglesia, con nuestros pastores y pastoras, papá. Que nosotros podamos, Padre amado, comunicarnos efectivamente con todo aquel que nos escucha, mi Señor. Que aprendamos de ti, Maestro, a hacer las cosas como tú las hiciste, mi Dios. Que podamos imitarte, Señor Jesús, y pongamos en alto y en grande, Señor, tu dulce y maravilloso nombre, Padre. Que no causemos vergüenza a tu evangelio, Padre, sino que podamos imitarte, mi Dios, y engrandezcamos, Señor, tu dulce nombre, y tenemos gloria y honra en todo lo que hagamos, Padre. Te presento a todos los que nos han escuchado. Sé tú sanando y salvando, Padre amado, para gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén. Han escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Recuerda que este programa se repite todos los viernes a las 7 de la noche. Si no tuvo chance de escucharlo hoy, pues lo puede escuchar mañana, viernes a las 7 de la noche. Manténgase conectado, que a continuación viene más música. Dios te bendiga. Dios te bendiga.